Ven conmigo a aquel hogar, ven conmigo a aquel hogar, ven conmigo a aquel hogar celestial. Ven conmigo a aquel hogar, ven conmigo a aquel hogar, sí, aquel hogar celestial. Habrá gozo, habrá gozo en el hogar, dicha en el hogar celestial. Oh, un palacio tengo allá más lindo que el sol. Más allá del sol, Señor, guíame al hogar, aleluya. Ven conmigo a aquel hogar celestial. Sí, aquel hogar celestial, celestial. Yo voy a dejar mis cargas, no más, jamás las sufriré, jamás, jamás las sufriré, no más, jamás las sufriré. Libre seré de cargas, jamás las sufriré, ya no habrá más dolor, no, no, no. No habrá más dolor donde yo voy. Ven conmigo a aquel hogar celestial. Sí, aquel hogar celestial.